Esto por si usted no lo sabe. Pregunta, ¿por qué el ser humano, usted, yo, nosotros, necesitamos vacaciones? El cuerpo y la mente necesitan detenerse para volver a ser eficientes y productivos. Son varios los mecanismos que se deben recuperar durante las vacaciones. La acumulación de cansancio hace que nuestro cuerpo busque una forma de botarlo, zafarse de él. Aparecen cefaleas, lumbagos y trastornos digestivos funcionales como el colon irritable, entre otros males. Los especialistas también advierten que no da lo mismo la duración del descanso. Carolina, una joven, pasó 2 años seguidos sin tomar vacaciones. Contaba que fue cuando recién estaba empezando a trabajar. Lo hacía como independiente y quería hacer carrera, por lo que no me importaba no parar, no tomar vacaciones. Hoy recuerda que no necesitaba descansar realmente, o eso es lo que creía. Aprovechaba de juntar plata y también disfrutaba Santiago en febrero, saliendo con amigos, amigas que estaban en lo mismo. Cuando finalmente se detuvo, y fue porque una amiga la convenció de que fuera con ella a Brasil, se dio cuenta de que sí necesitaba descansar. Desde entonces, no sale solo de vacaciones, sino que trata de tomarse algunos días durante el año, porque o si no, apenas llego gateando a fin de año. Así como Carolina, hay muchos que por diversas razones posponen constantemente sus vacaciones, mientras que otros simplemente no se las pueden tomar. La ley del trabajo dice que es un derecho, y todos somos conscientes de que nadie puede funcionar para siempre sin recargar las baterías. Pero esta necesidad no es algo inventado. Tanto el cuerpo como la mente necesitan detenerse y descansar y recuperarse para volver a empezar. El problema es que no siempre se está consciente de todos. Por igual, necesitamos vacaciones. Me permito un ejemplo. En el campo es muy común ver a los trabajadores, a los labriegos, meter pala, y de repente dejan de palear y se afirman en la pala, y más de alguien los ve y dice, oye, mira, están descansando. No, ellos en su sabiduría saben que no pueden estar 3 o 4 horas metiéndole pala, apaleando tierra, apaleando lo que sea. Tienen que descansar. Sigamos. Hay diversos estudios que muestran que el rendimiento bajo presión y sujeto a objetivos y metas le imprime a la persona una cuota de cansancio que es necesario romper o disolver en algún momento. En otras palabras, toda actividad laboral o de estudio genera necesariamente estrés, o sea, cansancio, por lo que hay que descansar de ella cada cierto tiempo, es decir, tomar vacaciones. Estas son necesarias, no solo como forma de descanso, sino también como un quiebre de la rutina, eso que hacemos todos los días lo mismo. Y así, al volver al trabajo, este se realiza con mayor éxito, se gana en perspectiva y capacidad de resolución de los problemas, haya mayor vitalidad, se está más alerta y se trabaja de mejor humor. Ahora, el problema de seguir sin parar no solo tiene que ver con pasarlo mal, sino también con equivocarse en cosas simples y eventualmente hacerle daño al propio cuerpo. Las personas estresadas, cansadas, agotadas, disminuyen su rendimiento cognitivo, o sea, intelectual. Les falla la memoria e incluso pueden olvidarse de protocolos que manejan y utilizan todos los días, o sea, costumbres del buen vivir, del diario vivir. Si bien esto puede afectar a cualquiera, puede ser más marcado después de los 50 años y en los hombres, porque estos dejan pasar los síntomas por más tiempo. El cuerpo avisa, Hay un sistema de señales sintonizando con el cuerpo y cuando no las escuchamos, nos pasan cosas malas, pésimas, peligrosas. El estrés en sí no es malo. En dosis moderada nos permite estar atentos y nos facilita la ejecución de las tareas. Pero cuando tenemos una sobredosis de trabajo, de cansancio, este nos enferma, pudiendo producir una serie de patologías, o sea, una serie de enfermedades. Hay pacientes irritables que se acuestan y caen como saco de papas, pero que a las pocas horas se despiertan preocupados por lo que viene al otro día y no pueden seguir durmiendo. No tienen ganas de hacer nada, incluso de aquellas cosas que les gustan. Se produce, amigos míos, una disminución de la capacidad de vibrar con los placeres de la vida. Esto, por si usted no lo sabía. Hasta la próxima.